hace falta tu amor. Qué tonto fui, tu amor perdí. Por un error, hoy sufro yo. Regresa ya y perdóname. No soporto vivir sin tus besos. Sin tu amor yo no puedo.